pasa, corazón? Tú no eres el de antes. ¿Por qué finges? ¿Por qué lloras? Si esa ingrata te ha engañado, olvídala, corazón. ¿Qué más da que se haya ido? ¿Qué más da que no te mire? Si ella nunca te ha querido, si no ha sido la primera que te paga con traición. Alza tu copa conmigo y emborráchate otra vez. Que si un amor se te ha ido, otro nuevo ha de volver. Corazón, y no sufras más por ella, porque así son las mujeres, algunas fingen quereres. Olvídala, corazón, porque así son las mujeres, algunas fingen quereres. Olvídala, corazón. Pasa, corazón, tú no eres el de antes. ¿Por qué finges? ¿Por qué lloras? Si esa ingrata te ha engañado, olvídala, corazón. ¿Qué más da que se haya ido? ¿Qué más da que no te mire? Si ella nunca te ha querido, y no ha sido la primera que te paga con traición. Alza tu copa conmigo, emborráchate otra vez. Que si un amor se te ha ido, otro nuevo ha de volver. Sé optimista, corazón, y no sufras más tú.